amigos, gracias a quienes nos vienen acompañando desde hace años. Gracias a los independientes que se han ido sumando. Esta elección acerca del Perú y de su futuro. Y por eso estamos contentos, optimistas, rumbo a la victoria. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva!